Así con Throwing Rocks in the Sewer de Subtonics, damos inicio a esta hora de música, con las melodías más felices de la Tierra, donde la intención es hacer un repaso por el post-punk, death rock, cold wave y cualquier otra melodía afín a la escena. Yo soy Niente Frank y voy a estar a cargo de hacerles escuchar canciones a las que, según mi opinión, les faltan difusión. Quizás por falta de espacios o de vías, pero no por ser de menor calidad a lo que habitualmente suena en los medios de difusión. Seguimos con The Roots, You Are Just A. Well, well, well. Granny Fiendish y su encantadora voz pasaban con Antiworld y Butcher of Whitechapel, lo que sonaba antes, Belphegor, All That I Wanted, y previo a ellos, Sexbeat en vivo con Here It Comes Again. Continuamos con Skeletal Family, que el mes pasado estuvieron participando en el Alt Fest de Inglaterra, y continúan de gira, ahora en octubre próximo con el Salvation Tour, del que ya tienen 6 fechas confirmadas, solo en Inglaterra. Mientras cruzamos los dedos para que vengan un poco más cerca, los escuchamos con Ritual. We'll be right back. myself the other day. Oh, how the years seem to fly by. Is death the final high? 'Cause Richard hung himself, Richard hung himself. It happened just the other day. Jesus God, you pushed him off the shelf. He thought he'd find a better way with learning and stabbing and ripping and stabbing and treading. Is non sequitur. Cambiamos un poco el ambiente y nos fuimos a California para escuchar a 45 Grave con Insurance from God, seguidos por D.I. y Richard Hung Himself. Estos días hay mucho movimiento en la escena californiana. Justamente anoche se realizó en dicha ciudad un evento presentando los trabajos realizados por Edward Goldberg, el reconocido fotógrafo de bandas como Black Flag, 45 Grave y Christian Dead, por nombrar algunas. Y justamente durante el transcurso de la noche, integrantes de la formación original de Christian Dead hicieron público el anuncio de un nuevo proyecto en el que están involucrados, llamado Angels of Pain, integrado por Casey Chaos en voz, reemplazando al genial Ross Williams. También cuentan con Rick Agnew en guitarras, quien casi se podría decir que volvió de la muerte, porque estuvo bastante desaparecido y casi se nos va de gira. También se suma al proyecto James McGarty en bajo y George Belanger en batería. Y para aplacar las ansias de lo que será este nuevo proyecto, escuchamos Sleepwalk en vivo en 1993, cuando se llevó a cabo el último recital de la banda con los integrantes nombrados, exceptuando a McGarty. Suena Christian Dead. Steel arms that we are lying. Hide my eyes so out of place here. Now we are hard cutting, javelins bend heat. Carve nothing, mirrors stand alone. The need to unknown, the need to unknown. We need to unknown. Rock your drive in. Pasaba The Mescaline Babies y Self Pretending Whore. Antes escuchábamos a Nick Fien y sus Alien Sex Fien con R.I.P. Yeah.